No, que opino que deberían buscar ayuda o ir a un psicólogo para, no sé, para que los ayuden, para que se desahoguen y que no se deberían, ¿cómo se llama? No se deberían, ay, es que va a sonar feo, no se deben suicidar. No te rías ahí. ¿Cómo se llama? Porque tienen una vida para adelante y que la deberían disfrutar. Eso. Vive la vida ya. ¿Han tenido amistades que las han visto Sí. deprimidas? Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Y cómo han sabido que esas personas han podido salir de eso? ¿Cómo han abordado ese malestar? Con psicólogo. Con otorrinolaringólogo. No con psicólogo. ¿Han podido abordar eso? Las personas que yo conozco que han intentado hacer eso, lo han logrado con apoyo, psicología y en especial con amor y respeto y paciencia. Esto fue el bloque sobre salud mental.